De parte del licenciado Salvador Franco Cravioto, mi director general, el maestro Miguel Ángel Cuatroponce Costeira, que es nuestra cabeza de sector de la Secretaría de Educación Pública, quiero comentarles que el trabajo que se viene desarrollando en el Estado de Hidalgo es el poder fomentar este tipo de eventos, este tipo de carreras, que al igual de la mano con la Asociación de Atletismo, pues vamos buscando vincular mucho en favor de la juventud, de la población en general, en lo cual se busca tener pues mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, cuanto implica hacer deporte. Este tipo de eventos de gran calidad pues aumenta la participación de las personas a querer hacer ejercicio, a querer involucrarse en las carreras recreativas, en las carreras atléticas.